Bienvenidos al resumen del domingo y los números de la 19ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al segundo tiempo de Fútbol Games. San Lorenzo y Vélez se enfrentaron en el primer turno del domingo con la necesidad, en ambos casos, de ganar para no salir de la zona de pelea, aunque la tengan difícil de acá a final del torneo. El Ciclón era mejor contra un Fortín hiperdinámico, pegó justo con Julián Palacios, se puso 1-0 y cuando el primer tiempo se moría, Colochini salió mal, fue bien expulsado y los cuervos a aguantar. Y lo hicieron contra los de Heinze, que corren y corren los 90 minutos. Con poco, los de Monarris bancaron la parada y se quedaron con los 3 puntos y el DT, esto decía, apenas terminado el partido. Juega con Vélez, con 10 hombres, juega con Vélez, un asesinato. El clásico de Avellaneda se jugó en el cilindro y a partir de las expulsiones de Arias y Sigali, el rojo tuvo todo un tiempo para lastimar con 2 hombres de más. Sin embargo, la Academia no solo aguantó los embates, sino que además aprovechó una de las pocas que tuvo y el chileno Díaz metió el gol de la hazaña. Después, el partido se picó e Independiente terminó también con 2 expulsados. El partido que necesitaba BKHS para aquietar el run-run lo ganó gracias a la exquisita definición de Marcelo Díaz. La sensación es que quedamos en la historia de este club. Jugamos con 2 menos casi todo el partido y lo pudimos ganar con mucho coraje, con mucho huevo y con mucha pasión. Unión, que venía de un partidazo por la Sudamericana, recibió a River en el 15 de abril y le hizo sentir el rigor de las siempre difíciles estrategias de Leo Madelón. El Tate, además, teniendo menos la pelota, se puso 1-0 con gol de Walter Bou, reconocido hincha y exjugador de Boca. Pero River es River y por algo es puntero del campeonato. No se desanimó, empujó y terminó dando vuelta al partido 2-1 para quedar nuevamente en soledad en la cima de la tabla. Analiza el partido el defensor del equipo ganador, Javier Pinola. Muy importante, más que nada porque empezamos perdiendo y bueno, porque sabíamos que había que ganar para seguir estando ahí arriba, para seguir demostrando lo nuestro y que esto va en serio, son los últimos partidos y bueno, sabemos que no se pueden dejar puntos. Hoy estarán jugando Arsenal Talleres desde las 19 y Godoy Cruz Huracán desde las 21. River es único puntero con 39, lo siguen en zona de Libertadores y en la pelea Boca con 36, Lanús con 33 y Argentinos con 32. En zona de Sudamericana están Racing, Newell's, Vélez, Central, San Lorenzo y Arsenal. En la zona del descenso están Aldo Civi, Patronato y Gimnasia. En el segundo tiempo suena Hermano haciendo The Bottle. Nos reencontramos al cierre de la fecha 20 de la Superliga Argentina de Fútbol con el análisis, las voces y todo el rock pesado acá, en el Fútbol Heavy. ¡Hasta la próxima! Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.